Más, si ya tu amor no es para mí, ¿de qué ha valido mi intención si mi dolor comienza aquí? Quise olvidar que al hongo un sol para ponerte en mi camino. ¿De qué vino? Por adorarte más, por adorarte. Y yo he querido ser el hombre aquel que pasa el sol. Como aquel árbol que fruto no da, no lo ha podido tumbar los malos años. Pero siento que mi algo pasa, no sé explicarlo, sé que la duda me mata. Y por eso si estoy bebiendo, salgo corriendo y te voy a poner serenata. Sé que te hago feliz si canto dos o tres canciones. Y aunque florezca una ilusión, en ilusión terminará. Quise entregarte el corazón y ser la luz de tu camino. ¿De qué destino? Por adorarte más, por adorarte. Pero amanece un nuevo día sin ti, volvió a llover aquí y aún es verano. Y aunque la lluvia caiga en mí, el cauce de tu amor se va secando. Mi guitarra, mi compañera de mil barrios.